También, como no, tendremos nuestra habitual sección de agenda musical para esta semana, que parece ser que viene bastante cargadita, y os presentaremos, como no, algunas novedades y algunas joyas que rescatamos del pasado para ponerlas en el presente. Ya sabéis que tenéis distintas formas de contactar con nosotros durante la emisión en directo. Podéis hacerlo llamando al 976-29-13-98. Si sois de la generación del internet, pues podéis hacerlo con un correo electrónico a ciudadpodrida@gmail.com, a través de nuestro MySpace, www.myspace.com/ciudadpodrida, o a través de, podéis estar al tanto a través de nuestro blog, de las novedades y todo aquello que, bueno, pues que rodea un poco al concepto de Ciudad Podrida, que es en ciudadpodrida.blogspot.com. También nos podéis hacer llegar vuestras maquetas, cintas, discos, fanzines y todo aquello que creáis conveniente que le demos salida aquí en el Ciudad Podrida, y lo podéis hacer enviando al apartado de correos 6129-50080 Zaragoza. Y desde hace un par de semanas estamos emitiendo también los jueves de 8 a 10 en Barcelona a través de las ondas de Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Y también nos podéis encontrar en su página web, en el podcast ahí, donde, bueno, pues nos han cedido un apartado a Ciudad Podrida, y esto lo podéis hacer a través de www.radiobronca.info. Bueno, y una vez hechas las presentaciones que corresponden a cada habitual sesión del Ciutat, pues vamos a ir ya con algunas novedades. Vamos a empezar con un trabajo que la verdad es que no es lo que suele sonar habitualmente aquí en el programa, pero bueno, que nos lo han enviado de promoción y vamos a darle la salida que se merece. Se trata del nuevo trabajo de Gene Davis, llamado Electronic Guitar. Este señor, Gene Davis, es el que fue guitarra de los archiconocidos Prodigy, y también estuvo colaborando en algunos discos de la banda industrial Pitch Shifter. En este disco llamado Electronic Guitar, pues Gene Davis incluye 14 temas instrumentales, donde, bueno, pues encontramos un bajo y una batería sintetizada. Y pues todos los sonidos, lo deja bien claramente que todos los sonidos y efectos que se oyen en el disco, aparte de lo que es batería y bajo, pues están hechos y creados con su guitarra. Una interesante mezcla en la que, bueno, pues podríamos citar, como para hacer un poco de referencia, pues sus anteriores bandas como es Prodigy y P-Shifter, aunque P-Shifter la verdad es que era algo más extremo, pero para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros, y todo eso mezclado con el concepto de guitarristas como Steve Vai o Joe Satriani. Pues bueno, pues las líneas de melodía de la guitarra siguen, van un poco por esos derroteos. Pues bueno, vamos a empezar pinchando un tema de este disco Electronic Guitar de Gene Davis titulado Fire for Effect, y seguimos con más. We'll be right back. Así suena el trabajo en solitario del que fue guitarra de Prodigy, de P-Shifter y Jim Davis. Electronic Guitar se lleva por título y bueno, pues así más o menos para que os hayáis hecho una idea de lo que os podéis encontrar en este álbum, os hemos pinchado este corte titulado Fire for Effect. Y seguimos con más material del que solemos pinchar aquí en la Suita Pudrida. Vamos con un 7 pulgadas de Drama, esta banda de Barcelona formada por tres chicas y un chico que, bueno, pues ya editaron este EP hace algún tiempo llamado Creación Destructiva a través de varios sellos como Clitocore, Cine and Distro, Hysterical Records, Comunicaos Media, No Regrets y Ojalá Me Muera Records. Un trabajo de 4 temas, la mayoría, 2 de ellos cantados en inglés y 2 cantados en castellano, en la que, bueno, pues se presentan como con su estilo particular de hardcore. Creación Destructiva ya salió hace algún tiempo, lo que, bueno, pues este fin de semana, aprovechando que la visita de Go Popitas, pues nos lo han pasado de promoción para pinchar aquí, y esto es lo que estamos haciendo, como bien se merece. Vamos a pinchar el tema Good Night, que es el tema que abre la cara B de este single, y así escuchamos y presentamos a Drama aquí en Radio Topo. Y el hardcore más metalizado de la banda barcelonesa Drama, vamos con otra banda de Barcelona, en este caso una banda de hardcore mucho más apuncarrado. Nos referimos a Total Lickers, una formación que estuvo girando por México hace unos meses y que tuvimos el placer de tener aquí en el Ciudad Pudrida para hacerles unas preguntas y que nos comentaran qué tal fue la experiencia. Pues nos han hecho llegar el trabajo que estaban presentando un poco en esa gira. Se trata de, bueno, pues los una recopilación en CD de distintos temas que aparecían en su compartido con Holocaust in Your Head o con Violent Head H, más algunos temas extras que se habían editado todavía. Pues todo este material lo recopilan con un total de 14 temas y lo editan en CD para hacer esta edición en México, editada por el sello mexicano Cryptas. Por Trash, bueno, no lo leo muy bien, la verdad, porque es que el logotipo de que aparece en la contraportada está un poquito pixelado. Pero bueno, pone Trash Light no sé qué, o así, el mail es zona de ruido, o sea que tampoco no tiene nada que ver. Editado por Jornalero Records y también editado por el sello de Barcelona Grita o Muere, donde encontramos, donde hay, como no, uno de los componentes de Total Eakers. Vamos a escuchar uno de los cortes que no han incluido en ninguno de sus compartidos, ni se ha editado todavía, un tema que grabaron a principios del 2008 en su local de ensayo con el señor Chuchi, el técnico de Killer Pandereta, con tal y como especifica aquí y deja constancia en el interior del CD. Y bueno, pues el tema se trata Campos de Exterminio, un tema cortito siguiendo la línea de Total Eakers, y esa es la manera de presentarlo aquí. Vamos con Total Eakers. Historia Campos de Exterminio, de la banda de Barcelona Total Eakers, desde esta edición mexicana, que con la que hicieron su gira por ahí, por el otro lado del charco. Y seguimos con más punk, seguimos con punk clásico, una banda que viene de Bilbao, ya la hemos pinchado alguna que otra vez. Hablamos de Depósito de Cadáveres, una banda que, bueno, pues que ha editado una maqueta en formato CDR con portada fotocopiada, desplegable con letras, y que, bueno, pues esta maqueta se llama Vuestras Ciudades, y la verdad es que lo que desprende es un olor, un regustillo a punk ochentero, pero por todos los lados. El precio de este CD, de esta maqueta, cuesta 1 euro, y a las distribuidoras se le deja 0,50. La verdad es que ya dice bastante de la filosofía y de por dónde se mueven estos chavales llamados Depósito de Cadáveres. Incluyen un total de 9 temas y con títulos bastante explícitos, y al igual que sus letras, como Despierta o Muere, Fracaso, Heroína, y bueno, alguno como Depósito de Cadáveres, y como los temas que hemos seleccionado para el programa de hoy, que hemos seleccionado, como no, Hedor a Elecciones, porque creemos que nos viene al pelo en el día que estamos, y el siguiente corte que viene a continuación, que es Odio Obedecer. Vamos con Depósito de Cadáveres y su punk rock desde Bilbao. Yeah. como habéis podido comprobar, bastante regustillo a punk ochentero. Bueno, pues una llamada telefónica nos ha interrumpido nuestra emisión y bueno, la verdad es que la gente pierde mucho el tiempo. Y lo peor de todo es que lo hace perder también. Pues bueno, a lo que íbamos. Teníamos ahora previsto poneros el nuevo trabajo de la banda de Mallorca Monstruos, una banda que ha compartido un 7 pulgadas junto con Motocross, con la banda que también estuvo girando por Europa en Semana Santa, presentando este trabajo y haciendo unas cuantas fechas juntos. Monstruos nos traen dos temas de su con su etiqueta personal, al igual que Motocross, que lo pincharemos en el próximo programa. Y al ser un compartido, pues siempre nos vamos un poco de culo a la hora de darle la vuelta a los vinilos. Y bueno, deciros que esto está editado por Discos Subterráneos, este sello de Arnedo, de Logroño, y por el sello de Monstruos, de Flying Peluca, como ya va siendo habitual con sus últimos trabajos. Vamos a pincharos el tema de Monstruos, que abre su cara, llamado One Minute, y seguimos con más cosas. Así de potente sonaba este tema que abre la cara de Monstruos en este compartido junto a Motocross, que lo han titulado pues Monstruocross. Y bueno, cuando ya tenemos aquí en los estudios de Radio Topo uno de los componentes de Adamantium, pues esperamos a que venga alguno más y empezaremos con esa entrevista que os hemos comentado al principio. De mientras, pues vamos a poneros algunas novedades más que han llegado a nuestro apartado de correos. Vamos con una banda francesa llamada Filthy Charity, que bueno, pues hace algunos años que ya estaban dando mal por ahí con su greencore un poco apuncarrado. La banda se separó y bueno, pues ahora recientemente han vuelto al ataque y han grabado una maqueta que la grabaron pues el verano pasado, llamada Return to the Bloody Old Vein. Esta banda de Marsella pues nos incluye en esta ocasión 7 temas de pues de un estilo bastante parecido al greencore, este más underground que pues se hacía en los años 90. Es como si el tiempo no hubiese pasado para ellos, y qué mejor manera de darnos cuenta que escuchando un par de temas que de los que forman parte de esta maqueta de Filthy Charity. Vamos a escuchar el tema Death Time y Misanthropic Joke y seguimos con más cosillas. Y así sonaban estos dos temas de Filthy Carity, como habéis podido comprobar, pues Grincore de Serie B, como se hacía, pues bueno, pues en la década de los 90. Y vamos con otra novedad, se trata de una banda de Sabadell, Morbid Flesh, una banda de Brutal Death, que bueno, nos ha hecho llegar a través de la gente de Hellspawn Cine esta promo, una maqueta llamada Dying Lapidation. Y bueno, pues la verdad es que no tenemos mucha información de la banda. Sabemos que es un quinteto que ha grabado esto hace bien poco, en diciembre del 2008, en la que incluyen cuatro temas, más una versión de Death, una versión del Scream Bloody Gore. Y que bueno, sabemos que también van a venir a tocar pasado el verano aquí a Zaragoza junto con otra banda catalana llamada Eret. Si no me equivoco, y por lo que he podido leer en su MySpace, pues en Morbid Flesh también encontramos alguno de los componentes de Insulters, si no me equivoco. Vamos a escuchar uno de los cortes de este trabajo de esta banda catalana de Brutal Death llamada Morbid Flesh y el título Impaled Ratzinger. Vamos con ellos. Yeah. Y cuando son las 7 menos cuarto, te recordamos que estás en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, y esto exactamente es el Ciutat Podrida. Y adelantamos un poquito la sección de la agenda y así después daremos paso a esa entrevista, como ya os hemos comentado. Y empezamos la agenda de esta semana en el jueves 11 de junio. En la sección de vecinos Arrebato habrá una velada con 4 MCs de Zaragoza, que como dice los propios organizadores, nos deleitarán con su rap y demostrarán que Zaragoza siempre ha tenido y tendrá el mejor flow. Los MCs que estarán en este concierto son Eric Clapton, CQN más DJ Chrome, que es uno de los componentes de 31 Rap School, presentando su nuevo disco Kusariku, vamos, algo bastante rarente. También Cactan junto a M11, y se suma al cartel Mente en Guerra, un rap político desde Madrid, en la que encontramos algún componente de la banda de hardcore punk Antitedax, que ya nos ha visitado más de una ocasión. Esto, recordaros que es el jueves 11 de junio a las 8, muy muy puntual, porque si no acabará un poco más tarde y no podrá ser, en los vecinos Arrebato, en la calle José Palafox, número 28. También pasamos al viernes 12 de junio, también en la Asociación de Vecinos Arrebato, y encontramos un concierto de Chorlito Head, una banda de drunk and roll, como nos dicen en el cartel, y Los Lugers, esta banda de punk rock de aquí de Zaragoza que ha tocado en diversas ocasiones y que están preparando disco. Esto va a ser también a las 8:30 en la Asociación de Vecinos Arrebato, y para, bueno, para ponernos un poquito en el ambiente vamos a pinchar un tema de Los Lugers, de sus 7 pulgadas, llamado Tarde de Perros. De perros era el tema de Los Lugers, esta banda que estará tocando junto con Chorlito Head, esta banda de Donosti, el viernes 12 de junio, en el Vecinos Arrebato. Pero hay más conciertos para el viernes, hay más. En el Penguin Row, en la avenida Goya número 68, estará tocando Adamantium y Exilium. Adamantium, esta banda que vamos a entrevistar aquí en breves, en la Cita Pudrida. Y el sábado 13 de junio, los vecinos Arrebato, a las 8, hay otra cita con el metal. Estarán tocando la banda de Barcelona, Charas, y desde Zaragoza, y Mura, esta banda de metal extremo, y Disharmony, otra banda que, bueno, pues creo que se estrena en Arrebato. Vamos a poneros un tema de Charas, de esta banda que nos hizo llegar su promo hace ya algún tiempo, un EP en formato CD llamado Pseudópolis, en el que incluyen 5 temas, y bueno, pues vamos a poner el tema que abre el disco, Indemne, para que os hagáis una idea de lo que hace esta joven banda de metal de Barcelona. Vamos a escucharlos y seguimos con otro conciertillo que tenemos para el mismo sábado. seteando constantemente realidad ficción. No lo sabréis, la advertencia prolongada, corrupción equivocada. Sin saber qué escoger, la verdad envenenada. La voz de tu enredón, con claridad elevo mi postura. Distensión equilibrada, con alta precisión. Tortura que inflige la verdad, las victorias nunca curarán, y debes vos. Equivocas emocionales, disfunciones funcionales, sí. La soltura de ser emocional constituye el día a día. Coincidencias que te hacen sentir que ahora sí no son por escribir. Y la generalidad te cargo. Sobre la mente estás expuesto a él. Claramente estás expuesto a él. Sonaban Charas, que estará, os recordamos, este sábado 13 de junio en los vecinos Arrebato a las 8 junto con Disharmony y Mura. Y vamos con el último concierto, con el que cerramos la agenda de conciertos recomendados para esta semana, el mismo sábado 13 de junio en el Parque de la Paz, en la República Independiente de Torrero. Se va a celebrar el Pinar Rock con las bandas Algo Tóxico, El Caballo del Malo, Difuntos Recientes y My Little Fucking Money. Así, a dato curioso, pues decir que en Algo Tóxico está la que fue cantante de la legendaria banda de punk de Barcelona, Último Resorte. También encontramos miembros como ella misma también, que formó parte de bandas como Berlín 80. Es una banda que, bueno, pues quizás ya seguía una dirección mucho más parecida a lo que están haciendo ahora mismo con Algo Tóxico. Y como no teníamos nada para pincharos de la banda, pues bueno, pues vamos a cerrar la agenda pues poniendo un tema de Último Resorte, el tema La Gran Estafa, de este trabajo que acaba de editar el sello inglés, bueno, hispano-inglés, por así decirlo, del señor Paco, un señor que reside en Londres, pero bueno, pero que es de aquí, de estas tierras, y que ha editado esta reedición de Último Resorte llamado La Larga Sombra del Punk, donde incluye pues los dos primeros trabajos de Último Resorte en formato vinilo. Vamos a escuchar La Gran Estafa y seguimos con más cosas y a ver si empezamos ya esa entrevista. Cuando estamos justo pasado las 7, como habéis podido comprobar, os hemos dejado al final el otro tema de esta banda llamada Último Resorte, porque bueno, ya han ido llegando algún componente más de la banda Adamantium, y bueno, pues mientras nos colocamos y nos vamos aposentando, pues vamos a poneros el tema que abre su trabajo, el que nos han venido a presentar aquí en La Ciudad Pudrida, y vamos a escuchar el tema La Mentira y empezamos a charlar un poquito con ellos. Bueno, pues esto que sonaba era el primer tema de este álbum debut, ¿no? Podríamos decirlo, de Adamantum, ¿no? Sí. Exacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, a mí la verdad es que me cuesta bastante pronunciar vuestro nombre, ¿eh? O sea, voy a ser sincero porque si me quedo encallado alguna vez, o sea... No pasa nada. No te preocupes, le pasa a todo el mundo. De entrada, bueno, yo he estado indagando por internet para ver qué significaba el... Que significaba vuestro nombre, ¿no? Y bueno, he descubierto que era un tipo de metal indestructible, ¿no? Algo así, ¿no? Exactamente. Hombre, el nombre viene más o menos de ahí, ¿no? Lo sacaba un guitarrista que estaba al principio, que era Fran Paladini, y bueno, viene más que nada por el Obezno, el esqueleto del Obezno, que es del metal adamantium, y de ahí lo sacamos. Pero vamos. De ahí lo sacó Fran, vamos, y con eso nos hemos quedado. Uh-huh. Digamos que vosotros empezáis, vamos a remontarnos un poco al tiempo, ¿vale? Para presentar un poco la banda y tal, ¿no? Surgís de distintas bandas, ¿no? Igual la que más ha tenido un poco de bombo ha sido Orlac, ¿no? Sí. En la que aparece tres miembros de Orlac, ¿no? Pues empezaron este nuevo proyecto. Pero también habéis estado en bandas como de propio Hammeron, ¿no? Uh-huh. Ajá. Bueno, de Hammeron queda... Toño, que es el cantante, y de propio estaba Fran, que fue el primer guitarrista que tuvimos en la banda. Y de Orlac pues queda mi primo Miguel a la batería y yo al bajo, porque Juanjo también se marchó a grabar El Ángel de la Muerte, se marchó por unos problemas familiares y tal, y ya nos quedamos como estamos. Y Luis Carlos pues que es músico autodidacta. Se acopló. Y Juancho también, bueno, Juancho venía de Zirconium también venía del death metal y del metal un poquillo más extremete, pero bueno. ¿Y cómo surge la idea de formar una banda de estas características, no una banda más de heavy metal más clásico, ¿no? Como sois actualmente vosotros, ¿no? Viniendo de bandas tan distintas, ¿no? Hombre, empezamos siendo una banda de hard rock metal, más o menos. O sea, no llegábamos tampoco a ser heavy metal como ahora, pero bueno. Ahí estábamos con el personal. Está ocupado. Creo que ha llegado Luis Carlos. Y bueno, y después de unos ensayos y tal, pues claro, empezaba a unirse más gente, nos empezamos a endurecer un poco más y pues hemos llegado a lo que hemos llegado, pues a lo que tenemos ahora entre las manos, el CD este con el previo CD del Ángel de la Muerte, el mini CD. Vale, perdonad un momento, que es que mientras estáis contando estaba llamando el otro, vuestro otro compañero. Está el Brasa llamando, sí. está llamando. Ahora le llamaremos para indicarle bien cómo llega hasta aquí. Eso, se ha andado un poco perdido el mozo. Bueno, pues eso, creo que ya lo has comentado, pero El Ángel de la Muerte fue el debut, ¿no? Sí, pero no... Que no se llegó a editar, ¿no? Y lo habéis incluido en este trabajo, ¿no? Sí. Exacto, también un poco para diferenciar las dos etapas del grupo, ¿no? O sea, la etapa más flojilla, que sería El Ángel de la Muerte, y la etapa actual, pues que son los seis primeros temas del CD. Vale. Si os parece, para hacer un paréntesis y así, bueno, pues atendemos a la petición, pues escuchamos algún tema de este EP, bueno, que no se llegó a editar, de Ángel de la Muerte, ya que estábamos hablando de él, escuchamos algún tema de esto y seguimos hablando después ya más de la actualidad de la banda, ¿vale? Okay. ¿Qué tema, alguna petición en especial? Criminal mismo, ¿qué? Bueno, Criminal, que es del EP. Pues venga. Venga, pues vamos a poner Criminal y después seguimos. Ok. Vale. Pues bien, estamos escuchando uno de los temas que aparecen como bonus en este primer trabajo de Adamantium. ¿Ves? Que ya me estoy callando, ¿eh? Adamantium. Adamantium. Adamantium. Con V, ya lo he dicho, ¿no? Con V, exactamente. Escribe con V al final, en vez de una V para apañar un poco la cosa, que sea más fácil de pronunciar. Sí, muy fácil. Bueno, pues nos habías comentado un poco, bueno, que, un poco los inicios de la banda y tal. Y bueno, esto lo habéis grabado en, o bueno, se ha editado en marzo del 2009, ¿no? Este primer trabajo. Ajá. Y veo que os lo habéis editado vosotros mismos, ¿no? O sea, sí, correcto. Sí, autoedición, sí. Contanos un poco, a ver cómo ha sido el proceso, un poco tanto de grabación, cómo sale la idea de editarlo vosotros, si habéis buscado algún sello anteriormente o... Bueno, la idea de editarlo nosotros es básicamente que me parece que a día de hoy es la... Si no es la única forma, si no tienes contactos y demás, por... es que ni pensamos en buscar sello, ¿eh? Directamente lo grabamos como carta de presentación. El tema es que grabamos los cuatro primeros, los cuatro últimas canciones del disco, las grabamos allá para febrero de 2008. De 2008, sí. Sí, y por H o por B se fue retrasando la salida, fuimos componiendo y resulta que teníamos unos temas que nos molaban más que esos. O más, o... Eran mejores. Sí. No, mejores, diferentes y mejores. Sí, sí. O sea, que mostraban otra cara de la banda. Y ya sacar esos cuatro únicos temas nos parecía poco acertado. Y con lo cual igual no reflejaba el momento que vivía la banda, ¿no? Ah, igual sí, sí. Reflejaba un momento anterior, exacto. Digo, pues hombre, puestos a sacar, vamos a sacar el momento actual, que es ese. Y entonces llamamos a un chico que nos habían recomendado, Lucas, de Estudios Teocida, cantante de Corpore. Y ahí grabamos esos seis temicas con él y ahí están. Sí, sí. Vale, entonces la edición, editarlo vosotros mismos, lo teníais bastante claro desde el principio, ¿no? Que lo ibais sí, a mover vosotros. Sí, no, sí. Es que ni lo no, no buscamos no, nada. No lo planteamos, sí. Lo decidimos grabar y ya está. ¿Qué tirada habéis hecho? Porque los tiempos que corren ya pues, sabemos que... Hemos tirado mil. Y vamos a tirar a la basura 800. ¿Pero qué dices? ¿Cómo 800? Con dos cojones hemos hecho mil. Si ya llevamos 300, sí, mil. Mira, la verdad... Es que por precios, más que nada, creo yo, ¿no? Sacamos mil. Sí, no vale la pena, ¿no? Ya que hace tiempo. No, pues porque te dicen 500 te cuestan 800 euros, por ejemplo. Y mil te cuestan 900. Pues mil. Claro. Es que te obligan, poco menos. No, y la banda, bueno, pues siempre si estás en activo, ¿no? Se nota sí. Bastante, ¿no? No es lo mismo editar un disco cuando... No, sobre todo, desde luego el tirón inicial es fuerte, porque hay tiras de amigos conocidos lejanos al metal. O sea, a los que no les va a gustar el disco. Compañeros de curro... Sí, eso es. Eso, sí. Y ahora los vendemos a los que les gusta el metal. Ahora estamos ya en esa fase de dar conciertos, sí, salir fuera, fuera es donde vas a vender... Claro, ahí es donde verdaderamente se venden discos. Y se, verdaderamente te das cuenta si a la gente le gusta o no le gusta. Claro. Nosotros antes, bueno, cuando estábamos haciendo la agenda, hemos comentado el concierto que tenéis este viernes, ¿no? En el sí. Penguin Row. ¿Y tenéis algún concierto más confirmado así a la vista? A ver, estamos cerrando conciertos, ¿no? Supongo que los confirmaremos en la página web. Estamos cerrando una gira, mini gira, de presentación del disco para una parte en otoño, otra parte en primavera. Aquí somos gente gente madura y no podemos irnos de casa un mes, ¿sabes? Entonces estamos buscando una fecha, dos fechas al mes. Entonces de momento tenemos cerrado Segovia y Teruel, una será en septiembre, otra será en octubre. Probablemente cerremos una más en noviembre, igual Pamplona. Y yo creo que en primavera podríamos cerrar Barcelona, Madrid y, sí, y alguno, por ahí, algo por más. Ahí. Guadalajara tenemos también ahí pendiente. Donde nos quieran llamar, que estamos abiertos a... Bueno, y dar en Zaragoza, pues en Zaragoza sí. Tenemos este pendiente la presentación del disco. Que supongo que haremos noviembre-diciembre. Sí, por ahí. Si puedes en Arena Rock. Está muy bien la sala y a ver cómo va tirando la cosa. Porque todo el tema de festivales y tal, que meter la cabeza ahí, me imagino que complicado, ¿no? Muy complicado. Hombre, es complicado, pero vamos, te llama. El año pasado tocamos en el San José Rock. Y en el Giloca Rock. Y en el Giloca Rock. En la primera edición del Giloca Rock. Y en la quinta edición del San José Rock. Sí, o sea, vas metiendo, te llaman, o sea, no... Pero si te refieres al Metal Way, no. Bueno, de hecho no sabemos, no sabemos aún quién va a tocar. Nosotros. Ojalá tocamos nosotros, pero... Sí, porque si no, a mierda de cartel va a ser. Y hablando, bueno, del Metal Way, ya que ha sacado el tema, es que este tipo de festivales, ¿creéis que...? O sea, me imagino que sí, pero bueno, hay bandas que siempre reniegan de tocar en según qué tipo de eventos, en macroeventos, como que prefieren no tocar. Imagino que vosotros sí que os... No estamos para decir que no, o sea, no, nos llaman para... Pues igual cuando hace DC, no, nosotros no tocamos en festivales, llevamos nuestra propia gira. Normal que lleven su propia gira. Estuve el otro día en Barcelona, me cago en la marsalada. ¿Tú también estuviste? Estuve. Brutal, ¿eh? Brutal, bastante brutal. Faltó algún tema, pero bastante brutal. Sí, faltó, igual alguno de los del Black Eyes lo podían haber... Pero bueno, sí, bien. Se les perdona porque estaban mayores. Eso es. Bueno, pues si os parece, mira, escuchamos algún otro tema de los más actuales, vale, del CD y seguimos charlando un poquito. ¿Qué tema ponemos ahora? Venga. ¿Efestos o qué? Efestos, venga, va. Venga, la 5. ¿La 5? Sí. ¿El trono del Efestos? Sí. Perfecto, pues vamos con ello. Y seguimos aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es el Ciudad Podrida y estamos aquí entrevistando a Adamantium. Ahora. Bueno, ha sonado otro tema, ha sonado el trono de Festos, otro tema de este trabajo debut. Nos habéis comentado un poco pues a nivel de conciertos, a nivel de cómo ha ido la elaboración de este CD y bueno, pues hablando ya un poco más en el terreno musical, la verdad es que como ya habíamos comentado un poquito así al principio, ¿no? Cuando nos referíamos a las bandas de las que procedían algunos de los componentes, pues la verdad es que actualmente en Zaragoza hay pocas formaciones de este heavy más clásico, aunque no tan clásico, ¿no? Pues vemos distintos registros vocales que no son tan clásicos, ¿no? Sí. ¿Y qué bandas os influencian actualmente a la banda? O sea, ¿qué sonidos? Me imagino que escucharéis un poco de todo, ¿no? Sí, escuchamos mucho de todo, macho. O sea, no sé. A este hombre le gusta más el metal más clásico, más. Sí. Bueno, que hable cada uno de ellos. Yo, el thrash metal del vieja escuela. A mí me gusta más el americano que el europeo, pero no le hago ascos al europeo tampoco, claro. Luego sí, los Judas y todo el rollo. Y luego llegamos al death metal, los Carcass, los Death, los Opeth, todo el rollo nórdico también me mola, los Amorphis, al Juancho que no está aquí, todo el rollo negro, mucho el black metal y todas estas movidas de elfos, duendes y demás. Yo es que me tiro más para el power y metal. Y demás gente. Este es más power metal, Toño. Yo, pues a mí me gusta de todo también, a Miguel pues también. Me gusta desde Maiden, Ayuda Priest, yo que sé, pasando por Carcass, Napalm Death, pues sobre el thrash clásico de toda vida, o sea, de Metallica, Slayer, Anthrax, etcétera, y grupos de Green de toda santa vida, los primeros Carcas, sobre Troas, Electro Hippies, no le hacemos asco a nada, etcétera, etcétera, etcétera, y grupos nacionales, lógicamente, sí. Como debe ser, o sea, grupos nacionales. Yo ahora estoy escuchando bastante al Caso Urquijo otra vez. ¿Al Caso Urquijo? Que hacía años que no escuchaba al Caso Urquijo. Están preparando su nueva devastación. Sí. Les compré una camisetica hace bien poco y bien chula. Y en Zaragoza, bueno, en Zaragoza también la verdad es que hay una buena hornada de chavales jóvenes, ¿no? Sí, que están apareciendo bastantes bandas de metal, como, no sé, pues Ataraxi, Mura, Disharmony, ¿no? La de Nothing. La de Nothing también. Skator. Skator. Evernight también, más en rollo power metal. Sí, rollo moderno también. Es que hay de todo. Armenia, Corpore también, ¿no? Se le puede englobar en el... Sí, en el metal más contemporáneo. Metal más, no sé, más... Evernight, nuevecillo. Exilium con los que tocamos. Exilium también, que tocamos el viernes. Hay un montón de bandas ahora. Tenemos de todo y bastante bueno, creo. O sea, que hacéis una valoración bastante positiva de la escena metal actual, ¿no? Underground, pero positivo. Underground, pero positivo. Correcto. Sí, pero hay de todo, en todas las escenas creo que hay un poco... Ahora está el... No sé, la juventud viene fuerte en todos los aspectos. Siempre están los de siempre, digamos, pero bueno. Luego vienen pues los que hemos hablado, ¿no? O sea, el rollo de hardcore pues también tiene gente que está de puta madre, tiene los clásicos y luego tienes pues los nuevecillos que van la sangre pegando, nueva, ¿no? Van pegando y que dure además. Y hablando de todo de Zaragoza un poco así en general, bueno, pues hace unos meses que se abrió un intenso debate en foros, en periódicos, ¿no?, sobre el apoyo a la cultura por parte de las instituciones. ¡Qué miedo! El cierre de salas, los apoyos que vienen de, bueno, gubernamentales a la música. ¿Cuál es vuestro punto de vista sobre este revuelo? Cada uno tiene el suyo. O sea, el mío, yo qué sé, como estamos en un mundo en el que, bueno, ahora mismo el principal valor es el dinero, a mí me da la sensación de que si los propios conciertos movieran más dinero, moviéramos más peña, a la gente le diera otra vez por el interés, yo creo que volverá, al final esto es cíclico, ¿vale? Igual que se movía hace unos años, ahora igual. Yo creo que si una sala, programando todos los cines de semana, saca dinero, la sala de enfrente empezará a programar. O sea, esa es la sensación que tengo yo, por lo menos con el mundo con el que nos movemos ahora. Como de momento está la cosa que unos van y otros no, unos conciertos funcionan y otros no, pues yo qué sé. Luego a nivel institucional, pues la verdad es que no me meto porque no sé cómo oyes muchas cosas. Y... Bueno, la verdad es que la gente acude a los conciertos, pero no, ¿tú crees que no? Yo creo que no. Deberían de acudir más. Yo creo que el problema es hombre, que si, a comparación si antes... el ayuntamiento no se lleva pasta, no se hace nada. Si el ayuntamiento se lleva pasta... hace lo que haga falta, o sea, pone un culo con ruedas porque sabe que alguno se la va a sacar y la va a meter. O sea, se mueve el ayuntamiento. Qué gráfico, ¿eh? Joder, el ayuntamiento se mueve por pasta, como dice Luis Carlos, todo se mueve por dinero. O sea, ahora todo el mundo se mueve por pasta. O sea, yo no muevo un lápiz en el ayuntamiento si no tengo un sobrecito encima de la mesa. eso ha sido toda puta vida igual. Lo que pasa es que antes pues hacías esto y te llevabas X pasta, hace 10 años, vamos a poner el caso. Ahora pues, tienes que hacer esto para llevarte 10 o 12 millones de pelas el señor concejal de cultura, o como cojones se le llame, pero no vuelven fichado, o sea, no vuelven fichado, a no ser que seas Bumburi, a no ser que seas tal, lo que es el, la música base, digamos, los grupos base y los grupos que empiezan de abajo, y el, igual en teatro, que en lo que sea, en pintura, en escultura, lo que sea, no reciben una mierda de apoyo por nadie. O sea, nada más que por el círculo que tienen. O sea, tú tienes, nosotros Adamantium tenemos 25 colegas. Los 25 colegas van a estar siempre con nosotros porque son colegas, qué cojones, ¿no? Pues el escultor que hace esculturas, por raras que sean, tendrá 25 colegas que también están con él. Pero si ese tío hace una escultura que está de puta madre, solamente se van a enterar los 25 colegas que esa escultura está de puta madre. Porque el ayuntamiento de la ciudad de Bastú, capullo. Y más en el rollo nuestro, ¿no? O sea, que nos dejamos de ser cuatro piojeras con, en fin, con pintas raras, ¿no? O sea, no llevamos pantaloncitos de marca, ni llevamos nada de marca, ni somos pijitos, pues. Yo pienso que esta es el tema, es mi forma de verlo. Los demás pues tendrán la suya. Yo, esta es la que tengo hace un montón de años y de momento no me han quitado razón. Y aparte, bueno, del apoyo que pueda haber, ¿no? A facilitar igual a veces el trabajo un poco a las salas o... Es que es cero. O a los promotores que... Cada vez hay menos salas. Cada vez hay más grupos y cada vez hay menos salas. Sí, no, curiosamente, después de una exposición universal, ¿no? Que sí, trata un poco, aparte lo del agua, ¿no? Pues de apoyar la cultura, ¿no? En la ciudad. Sí, pues... Yo lo único que se ha aprovechado de la expo ha sido Ámbar. O sea, el anuncio que han hecho Ministro por el Agua, Volverás por la Cerveza, es el mejor anuncio que han podido hacer para una cagada de semejantes características, desde mi punto de vista. ¿Podrían aprovechar algún recinto allí de la expo para hacer conciertos? Nada, cero. Que no... Pues es en el fondo lo que te digo, ¿eh? si se aprovecha uno de esos, quiero decir, si se hace uno y llevas a Adamantium, por ejemplo, si Adamantium mete 2.000 tíos en la multiusos una vez al año, tranquilo que el ayuntamiento te cede la multiusos. Tú pagas tu cuota, ¿vale? Pones tu entrada. El tema es que se movilice a la gente o no se movilice a la gente. Si... No, el problema es que en cuanto pones entrada a la gente... Se echa para atrás. Cuesta. Bueno. Cuesta. Y hay salas. Depende. Que... Sí, depende. De todo hay. De sí, todo hay. Mira el domingo en Barcelona, lo que valía la y la de peña que había. O sea, yo también pienso que cuando es un poco el círculo vicioso, ¿no? Es un... Sí, pero. El domingo pasado lo lanzó a CDC. Sí. Pero con bandas así de aquí, pues no. Bueno, te echa para atrás. Y luego ya vamos a entrar en el caso de las incompetencias o la gente incompetente que hay dentro de las salas de conciertos. También sería un buen tema a tratar. Sí, sí, sí, totalmente. Por parte, este mismo sábado, pues los colegas de Bernight, ¿no? Sí, sí, fue así. Pues, yo no sé. Hombre, pero se piraron no... sin tocar, pues hombre, no sé, sus razones tendrían también. Nosotros nos pasa algo parecido también en la salita en cuestión y tocamos porque el batería nuestro es un poco PRT ya y, en fin, bueno, llevamos unos cuantos añicos tocando y algo sabemos, pero estos chavales se piraron sin tocar porque teóricamente, pues, la batería hacía mucho ruido. Yo qué sé, yo esto pienso que es como todo. O sea, hay gente y te vas a encontrar con gente como... en 50.000 sitios y el 99% de las veces te vas a encontrar con gente con la que puedes tratar. O sea, yo podrás comulgar más o menos. Yo no comulgo con la gente así, macho. O sea, vamos a tener una sala de conciertos acondicionada para dar conciertos de lo que sea, sea pop, sea rock, sea rumba, sea lo que sea. Y si un instrumento suena más de lo normal, pues tú tienes que estar preparado para que ese instrumento suene más de lo normal. O si no sabes lo que puedes programar o no puedes. Exactamente, programar, ¿no? Si no quieres que vaya determinados, claro, determinada clase de grupos a tu sitio, de aquí para aquí no pasa nadie. Sea lo que sea, o sea, no puedes hacer según qué cosas y según qué movimientos cuando tienes un concierto programado de dos grupos, uno que no es de aquí, porque el de aquí, pues más que más, estás en casa. Si te piras, pues te piras al bar del lado y te pones ciego, si te apetece, y si no, pues te vas al parque, que es igual. Pero un grupete que vino del País Vasco, pues se tuvo que pirar sin tocar. Entonces yo eso tampoco lo veo bien, o sea, eso, no sé, cada uno sabe lo que tiene en casa, pero creo que es una propaganda muy mala para las salas de conciertos de aquí, de vista afuera, ¿no? O sea, claro, de cara a la galería, ¿no? O sea, cara a la galería, el grupo de aquí no va a quedar mal porque los grupos nunca quedamos mal entre los grupos, a no ser que hagas la pirula del año, pero bueno, no quedas mal entre los grupos porque siempre te apañas con lo que sea, o sea, oye, se me ha jodido tal cosa, pues siempre estás, oye, me hace falta tal, pues, acepta, ¿no? Pues estás. Pero lo que no puedes hacer es luchar contra un elemento que no tiene ni puta idea de lo que tiene metido en casa, ni de lo que quiere meter en casa, que se piensa que es un técnico de sonido de puta madre y no vale para tomar por culo, hablando claro, que sonorizará muy bien las jotas y todo lo que tú quieras, pero eso no. Luis Carlos es cojona, pero es que yo soy así de claro, tío, yo lo siento mucho, pero... No, la verdad tengo que decirlo así, o sea, a ver, vamos por partes, el hardcore es para tocarlo a toda hostia. No, el punk, pues tres cuartos de lo mismo. O sea, es para tocarlo al que le guste más rápido, más lento, más lento. El metal le pasa tres cuartos de lo mismo. O sea, un concierto de heavy metal, si una batería con dos cojones, un bajo con dos cojones y unas guitarras que metan tralla, no es nada. Entonces, ¿qué quieres? O sea, no puedes hacer un grupo de heavy metal, hacer un grupo de pop, porque es imposible, o sea, no. Y no puedes tocar un concierto de heavy metal sin batería, pues no se les mete en el tarro, pues no sé. Eso también es un punto en contra a tener en cuenta a la hora de tocar fuera los grupos de aquí. Porque si van a venir de aquí no van a poder tocar, ¿para qué cojones vas a ir tú allí, no? Te van a hacer lo mismo, no te van a hacer ellos lo mismo, o sea, te van a hacer la misma sala que llevas tú. Bueno, nosotros estuvimos a punto de no tocar en esa sala. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos el culo muy pelado ya. Por lo mismo. Por lo mismo. Y tú dices que si bajas la... O sea, ¿cómo vas a bajar la batería? Eso, claro, es algo que no... La puedes matar un poco, pero bajarla imposible. Y dices, sí, luego haces lo que te sabes, cojones. Así que claro, y al final pues cuela. Es que cuela porque luego se mete gente, no, el sonido no es el mismo. Entonces, pues, como que ya estás en el lío y ya no te van a decir nada, pero... La verdad es que es una putada. Sí. Bueno, vamos, que digamos que no, por lo que sacamos así un poco en conclusión, que aparte del problema que aparte hemos, de pocas salas, las te ponen trabas. Las que hay, pues tampoco igual algunas no están preparadas, ¿no? Para... No, bueno, hay que generalizar, que... No, a ver, pero... Yo he dicho algunas, ¿eh? Claro. Sí. Y luego las salas buenas, ¿tienes que pagar? Pues no hacemos nada. Pues, si son del ayuntamiento, pues que cedan el ayuntamiento salas para tocar. Y que invierta un poco, ¿no? Claro, y que invierta. Y cambiando ya un poco de tema. Sí, que no. Estamos poniendo nervioso. De este rumor que también había circulado por foros, esto ya te lo hago directamente aquí, esta pregunta de que esa posible reunión de Orla, que empezaron a llover conciertos. Por todos los lados, que nos cuentas. Pues mira, si te digo la verdad, no tengo ni puta idea. O sea, no lo sé, porque eso es José el que lleva todo esto rollo, guitarra de Moniset. Que juntarnos y que nos vamos a juntar para hacer un concierto. Oh, y tu primo, que fue de esta idea en concreto, fue sí, tu primo sí, exactamente. O sea, la idea, la. ¿Cómo se dice? Bueno, me da igual, la pensamos la entre. Parte de... Entre mi primo y yo hace 1500 años. Hostia, pues nos podíamos juntar la peña que estuvimos tocando y tal y dar un conciertico así, en plan rollo fiesta. Lo que pasa es que, claro, pues. Hay cosas que se sacan luego de madre, entonces claro, o sea, no puedes juntar a toda la gente de Orlac, pues porque uno, oye, yo qué paso, que no tengo ganas de más rollo, ya están retirados del rollo este, o sea, los únicos que quedamos en activo somos, pues, José en Demoniser, mi primo y yo, aquí en Adamantium, el resto no está haciendo absolutamente nada, y Jesús, está. Exactamente, en velocidad zurda, el guitarra de velocidad zurda, bueno, batería de velocidad zurda. Sí, claro, está de batería. Ha cambiado de instrumento, sí. Pero vamos, quedamos en hacer esto como hacer un rollo fiestecilla, o sea, decir, bueno, hostia, y si juntáramos a gente de Anatema, pues qué tal estaría, ¿no? Pues oye, pues de puta madre, hemos hablado con todos de Anatema, quitando el bajista que está lejos, el mozo por sus rolletes, está trabajando fuera y demás, pues el resto están todos de acuerdo en ponerse las pilas una semanica, dos semanas, ensayar todo lo que se pueda y dar un concierto de en plan fiesta. Plan bueno, reunión de amigos. Sí, ¿no? Reunión de colegas, como también... Nos hubiera gustado hablar con la familia Manson también, que también son de la quinta, pero bueno, pues Pirri, pues está, el mozo murió y demás, entonces claro, es muy difícil encontrar ahora claro. Tiempo para todos, ¿no? O sea, porque con Guito está con Proyecto Terror, con Dani también, con el batería, que estarían dispuestos, pero claro, falta Sergio, que Sergio está en Almunia trabajando, en fin. Pero la idea sería, pues eso, tocar 3-4 grupos de la quinta nuestra. Maelstrom, lo que pasa es que Maelstrom ya sería prácticamente imposible. Juntarnos porque no sabemos dónde está nadie. O sea, desaparecieron. Desaparecido. Rafa sí que se lo veo de vez en cuando por ahí el cantante, pero al resto a Chemi hace que no lo veo un par de años y a Tomás ni te cuento. O sea. Pero vamos, la idea básicamente era esa. O sea, era bueno, pues estaremos. Juntarnos los colegas. Estaremos al tanto a ver si se lleva a cabo esa reunión. Yo creo que para el principio de año lo podremos hacer. Sí. Sí. Genial. Yo creo que sí. Porque yo no os he visto nunca, o sea que sí, aprovecho. Y... Sí, yo hace muchos años. Hace muchos años que no me veo tampoco. O sea. Eran reguleros, ¿eh? Reguleros. Y ya, bueno, nos queda poquito tiempo, así ya saliéndose un poco del tema musical y como hemos empezado el programa hablando un poco de todo este revuelo también que ha habido con el tema de las elecciones y. ¡Ole! Y de la subida de. General un poco de la derecha a nivel europeo, ¿no? Que parece ser que está pegando un palo elegante y bueno, y aquí parece ser que ha habido palos a nivel de algún tejemaneje quitando votos de un sitio para ponerlos en otros. ¿Qué conclusiones sacáis vosotros de estas post-elecciones? Yo es que paso de la política. Yo es que creo que ya no hay ni derechas ni hay izquierdas. Me da la sensación de que pongan a cualquiera, va a hacer lo mismo. O sea, y ya digo a cualquiera, ya nos miro a los que estamos en esta sala. Es decir, a ti te ponen de concejal de urbanismo y te viene un tío con un maletín, ¿qué cojones haces? Si da igual, de que sea, de izquierda, de derechas, ¿qué vas a hacer? sea, vas a ser íntegro y vas a... No. Yo no sé qué haríamos nosotros, pero lo que sé es que el que ponen ahí hace siempre lo mismo. Entonces yo paso ya de izquierda ni derecha. Yo no fui a votar. ¿Para qué cojones? No, yo estaba conduciendo hacia ACDC, que me interesaba un poco más que... Y di que en el Parlamento Europeo es donde se está decidiendo ahora todo el cotarro, pero como lo deciden... No, es que no, ni me viene ni me va. O sea, es que... Es que es tema difícil ese de la política, macho. Tema complicado. Es tema complicado, pero bueno. Yo una cosa sí que te digo, que de derechas no soy. Gracias a Dios. No soy de derechas, pero bueno. Yo creo que deberíamos dar la peña que estamos levantando los países, que somos los que curramos y los que no curramos, que sufrimos las consecuencias de esta mierda de crisis que se han sacado de la manga, pegar un tirón de orejas igual a la izquierda que a la derecha. Decir, pero oye, ¿qué pasa? Sí, ¿no? Estamos aquí abajo, tú, que no vivimos del aire, ni comemos flores, ni nada de esto. Y si comemos flores, seguro que la dejamos de algún parque y me jodes y me multas también. O sea, que es que, no sé, deberíamos de movernos un poquito más. Que parece que estamos un poco parados también. O sea, los políticos se mueven de puta madre para ellos, ¿no? Pero los de abajo tendríamos que echar un empujoncico, ¿no? O sea, decir, oye, el ayuntamiento este, ¿qué pasa? ¿Este qué tal funciona? Bien, vamos a meter unas pedradicas a ver qué... ¡Hala! A ver qué tal, con piedras pequeñas, de momento, para que se vayan enterando que hay gente que necesita pues una cantidad de soluciones acojonantes. Que si está Bello, que si baja, digo. No, yo creo que sea, es igual, si da lo mismo. O sea, la cosa es que la gente cada día tiene menos recursos para todo, y los que tienen recursos tienen más recursos para todo. Y los que nos queda el curro, pues oye, gracias a lo que sea, seguimos teniendo trabajo, seguimos trabajando, pues mira, tenemos que aguantar que la gente esté sin curro y ver que no hay soluciones para nada y que la gente tampoco se mueve para poner soluciones. O sea, esto es un pescado que se muerde la cola, o sea, no lo sé. Yo lo único que digo es que con el cambio este que ha habido, a ver si los que se tienen que menear, se menean y cambia un poco la cosa. Así se ponen las pilas la gente. Los jodidos que hemos cambiado peor. Pues sí. Pues por eso, ya que hemos cambiado. Pero ya que hemos cambiado. Vamos así, ¿eh? Ahora sí, ahora no. Sí. Bueno, pues ya que vamos a peor, a ver si. Sí, efecto péndulo. Claro, ha cambiado la vida. Es que lo que sí que tenemos claro es que los que estamos jodidos somos siempre los mismos. Sí. O sea, que igual te ha que estar. Y eso va a seguir así, exactamente. Sí. Por eso te digo lo de las piedrecicas, un poquito así, por darle un toquecito de atención, ¿no? Decir, oye. ¿Qué pasa, no? Que los autónomos también vivimos, ¿no? Que, oye, no estáis aquí apretando, pero no soltáis una, ¿ves? Entonces, bueno, ahí está el tema. Pues bueno. Lo que saque las conclusiones que le parezcan bien, que pasa, somos libres de pensamiento. Toma, con loco. Bueno, o eso dicen, ¿no? Si me sigue de pensamiento, por lo menos sí, no jodas. Sí. Bueno, pues ya para finalizar, ya dejamos de lado la política, ha sido solo un pequeño inciso, ya que está el tema caliente. Un apunte. Eso. Pues primero de todo, muchas gracias por haber venido aquí a presentar el disco y comentarnos a ver si tenéis planes próximos de inmediato, aparte de los conciertos que tenéis programados, ¿tenéis algo? Pues de momento no, componer, seguir componiendo, ensayar. Ensayar y sacar temas y a ver si el año que viene podemos sacar otro. No tenemos disquillo. No vamos paso a paso sin el asunto es no parar la máquina. Es decir, la máquina ya está en movimiento, ya dimos unos pasos ensayando, hemos dado unos pasos sacando el disco y ahora queremos más lento o más rápido presentar el disco donde podamos, seguir componiendo para sacar un segundo disco. Entonces yo creo que es seguir dando paseos sin fechas. Exactamente, vamos al día, digamos, no tenemos tampoco una meta de decir, hostia, tenemos que hacer este año esto y esto. Bueno, pues si se hace bien y si no se hace, pues también, ¿no? También decir a los del Metal Way que si no se acuerdan de nosotros van a cagar todo el concierto. Porque es que ponía dos bandas de locales por confirmar, yo no sé si es que las van a confirmar en misa o qué ustedes van a hacer, pero... Aquí no ha llamado a nadie, del círculo nuestro que nos movemos de locales y demás, estamos que no sabemos nadie, ¿quién cojones va a tocar? Sabemos, a todos les han contestado y a todos les han contestado lo mismo. Sois puta madre, pero ya hablaremos otro día. Pero vamos a invitar a otro. Y así eso para otro rato, ¿sabes? O sea, en realidad no sabemos quién va, o sea, en el círculo que nos movemos nosotros nos hemos preguntado unos a otros y... Eso en el caso de que cumplan con el rollo de metal way, o sea, metal guay. Algo de metal, porque, hombre, no sé, es que nos hemos olvidado, estamos hablando aquí de grupos tal, es que de heavy metal tal, nos hemos olvidado de grupos de rock de antaño, o sea, y ahí están las novias, por ejemplo. Que bueno, serán metal, no serán metal, pero llevan 20 años, 30 años casi tocando. Entonces a lo mejor la gente no ha contado con esta peña, ¿no? Que también están, no sé si habrán metido no, el CD no. por algún lado para que toquen o no, pero bueno, como las novedades, pues yo qué sé. Pedro Botero. Alguien más. Pedro Botero también está en activo. O sea, que también habría que... Sí, que sigue dando conciertos. Sí, sí, también sí, habría que echar un ojo a ver qué pasa, ¿no? O sea, porque, no sé, Pedro Botero tocaron en Leyendas del Rock hace un par de años, me parece que fue, una vez así. Y Taco también tocaron en Leyendas del Rock. Bueno, o sea, pero que... esto es para pa bandas más pequeñas, joder, no... O no, yo qué sé, macho, es que nunca te puedes... Nunca sabes cuándo salta la liebre. No sabemos. Pero bueno, ahí estamos. Repito que si no nos llaman va a ser una full de mierda. Cartel. Pero que nos llamen ya, porque ya... Ni Blas Sabbath ni hostias, ni ¿no? Ni Blas Sabbath ni su nada. Nada. No tiene que ver nada con nada. Oye, pues eso, pues lo dicho. Muchas gracias. Suerte este viernes en el concierto. Gracias, hombre, a vosotros. Y ya para irnos, pues vamos a poner otro tema de vuestro disco. ¿Ponemos Traya o metal heavy metal? ¿La ira de Cronos o qué? ¿La ira de Cronos? Sí. Mismamente. Sí. Ya que estamos... Ah, perfecto, vamos. Pues vamos con la idea de Cronos y seguimos después a Sita Pudilla mientras nos despedimos de aquí, a ver si lo digo bien, Adamantium. Ay, que al final se pega, al final se pega. Gracias. Venga, gracias a ti. We'll be right back. Pues bueno, esto era otro tema de Adamantium. Adamantium, al final voy a conseguir decirlo bien. Y el tema era la ira de Cronos de este trabajo, de su primer trabajo oficial, que los hemos tenido aquí en la Ciudad Podrida presentándolo y hablándonos un poquito de distintas cosas. Y nos quedan 5 minutos del programa y antes de finalizar os vamos a poner algo más de música. Os vamos a poner, empezaremos por una banda de Canadá, Inipsi, esta banda de Crustal Roll por excelencia, que ya nos estuvo visitando en unos pilares de hace 2 años. Pues ahora en la Semana Cultural de la Magdalena estarán tocando el día 23, si no recuerdo mal es martes 23 de junio, en la Asociación de Vecinos Arrebato, junto con Zorras Adolescentes. Vamos a escuchar uno de los temazos que tienen Inepsi desde su disco Rock and Roll Babylon y el tema Who's Next. Vamos con este bombazo de tema. Sonaba Who's Next y esta banda llamada Inepsi, que os recordamos estará el martes 23 de junio en los intenciones Arrebato junto con Zorras Adolescentes. La mezcla perfecta entre Discharge y Motorhead en una banda que, bueno, pues que la verdad es que tiene unos temazos bastante, bastante impresionantes. Y ya nos vamos a despedir y antes vamos a poner otro tema de Paralíticos, esta banda de punk gótico que ya estuvimos presentando hace algunas semanas, su último trabajo editado por Rumble Records, este sello de Madrid, que ha editado el CD de Paralíticos llamado Roma no paga traidores. En otra ocasión nos hemos puesto algún tema como La Resistencia o Licantropunk, ya nos vamos a poner la única versión que incluyen en este trabajo llamado Venganzas y Sentimientos, una versión que, como podéis, si alguno os acordáis, es un tema de la banda vasca de rock radical, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De Servicio, ese tema un poco macabro. Pues aquí cogen esta banda, Paralíticos, este trío, y le hacen una versión y lo enderezan a su aire con este tema. nos despedimos ya. El Ciudad Pudrida se acaba aquí cuando son ya casi las 8 de la tarde. Nos escuchamos la semana que viene aquí en el 101.8 de la FM en Radio Topo. Hagamos el amor.